América, a Punta Arenas. ¡Alegría! Y arriba las palmitas, todo el mundo. Palmas arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Piensa en mí, mi amor, y nunca me dejes de amar. Palmas, Santiago, palmas arriba de todo el mundo, que suene, que suene, que suene las palmas, ya está. Yo puedo ver en frente a ti, y tu presencialidad, estando aquí en las lágrimas, ¿cómo dice? ¿Cómo podré? Un año. La carta dice espérame, el tiempo, un año, ¿eh? ¿Cómo podré? Un año sin tu amor. Y un gran aplauso para el Tomaclán, alegría y no hay más, para ti, Lobo, para el Coño, para el Rodrigo, para todos nuestros amigos, arriba la paz. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vivo el recuerdo de aquellos días felices. La rosa que me has dejado, ya se ha secado. Pero la barba en un libro, que no termino más de ver. Estaremos juntos, me quiero tanto amor, el tiempo pasa esperando. ¿Cómo? ¿Cómo podré vivir? ¿Qué cosa? La carta dice espérame, el tiempo pasa. ¡Ok! ¡Volveré! Pienso que siempre es mi amor, el tiempo pasará. Piensa en mí, mi amor. Nunca te voy a dejar de amar.